me dedicas. Te quiero todo para mí y eres mi hombre, el más bello de mis sueños. Y convertirme en tu dueña es mi mayor ansiedad. Y es que no puedo vivir si tú a mi lado no estás. Sin ti no hay felicidad, yo te amaría hasta morir. Me desespera saber que tus raticos de amor no llenan todo mi ser, mis noches de soledad. No me conformo a tenerte a raticos nada más. ¡Ya! En un taxi acompañarte ahí cerquita de tu casa. Y al despedirnos el deseo a flor de labios, que nos grita nos amamos y que otro